Buenas tardes, mi nombre es Nerio Báez. Vamos a disertar hoy sobre la violencia y el acoso escolar y los distintos protagonistas o actores que participan en cada uno de ellos. La violencia es un elemento del diario vivir en nuestra cotidianidad. Es un despliegue de lo que está sucediendo en todos y cada uno de los estratos sociales, económicos y culturales que hacen parte de la sociedad, sin olvidar las instituciones educativas y las aulas de clase, donde durante varios años ha sido disimulada, encubierta y callada, tanto por educadores como por los directivos, razón por la cual el problema ha ido aumentando silenciosamente hasta alcanzar los niveles que se presentan en la actualidad. Si hablamos de acoso escolar, nos debemos referir a ello como actuaciones de violencia entre iguales, que a diferencia de una pelea propia entre los escolares, se produce de forma reiterada y con una situación de desigualdad entre el acosador y el acosado, en la que el segundo posee una mayor vulnerabilidad ocasionada por diferentes factores, como pueden ser baja autoestima, inseguridad, tendencia a la culpabilización de los hechos que están ocurriendo, miedo a denunciarlo, etc. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de acoso escolar, cifras estas que son alarmantes. Desde la comunidad escolar se debe proponer y desarrollar acciones en las que estén implicados de manera integral todos los agentes que en ella intervienen, a saber, alumnos, docentes, padres y representantes, los cuales se relacionan de distintas maneras para protagonizar actos de violencia o de prevención según corresponda. Así, la violencia del docente al alumno es una seria y compleja problemática que presenta el problema educativo y que es urgente conocerla, denunciarla, apropiarla o intervenirla, pues tiende a visibilizarse en una forma preocupante dada la complicidad del personal directivo para encubrir tales hechos. La violencia docente se puede prevenir, transformar y erradicar desde el fortalecimiento de habilidades sociales y la adecuada resolución de conflictos. Es comprensible que las prácticas tradicionales educativas posibiliten una actitud agresiva del maestro hacia el alumno, dado que establece una relación asimétrica entre el maestro y el alumno y, por lo tanto, una relación de poder, entendiendo por poder la capacidad que tiene una persona de imponer su voluntad a otra. Una de las tareas del maestro es propiciar un ambiente de cooperación y colectividad en el aula. El aula es un espacio para formar el carácter a través de la disciplina, ya que el alumno construye un juicio sobre sus derechos y responsabilidades para funcionar en el ámbito social del cual forma parte. Es comprensible la autoridad que ejerce el maestro en el aula debido a su edad, estatus, experiencia, conocimientos y representatividad institucional. Sin embargo, el ejercicio abusivo de esa autoridad es lo que produce conflicto y desigualdad en la relación. Los tipos de violencia que pueden protagonizar los maestros van desde ignorar las necesidades del alumno, subestimar su capacidad, asignarle tareas excesivas o muy complejas para la capacidad cognitiva del alumno, descalificar sus opiniones en público, la comparación con otros compañeros, el uso de la calificación como instrumento de control y poder, castigos, amenazas e intimidación, el trato desigual y humillante, el uso de sobrenombres y el acoso sexual, entre otros. Las consecuencias de esa violencia pueden producir ausentismo escolar, bajo desempeño escolar, desmotivación, baja autoestima, suicidio, incitación al suicidio, etc. Es preciso puntualizar también la violencia del alumno al docente, siendo que el estudiante, al ejercer violencia contra el profesor, lo que hace es desafiar su autoridad, desestabilizar el control en el aula y conseguir cierta legitimidad entre sus compañeros. Para lograr tal objetivo, el alumno lleva a cabo diferentes estrategias. Una de ellas es la emisión persistente de actitudes y conductas que pongan en entredicho la labor de enseñanza del docente. En este sentido, las actitudes del alumno no pretenden cuestionar los conocimientos del profesor sobre su materia o demostrarle que se sabe más que él. Más bien, están encaminadas a hacerle dudar su competencia pedagógica, no se le entiende, no sabe enseñar o evidenciar la falta de control sobre el grupo que tiene el docente. Esto se puede observar a través del desorden y las múltiples actitudes asumidas en el aula en ocasiones llevadas a cabo de manera colectiva por los estudiantes, como es contradecir una indicación del profesor o ignorarle. Otra manera de restarle autoridad al maestro es incidir sobre su prestigio profesional y personal. Esto ocurre en el contexto de lo informal, donde se le ridiculiza poniéndole apodos, se burlan de él o se difunden rumores estigmatizantes acerca de su persona. Las manifestaciones más directas de violencia son los insultos, el uso del lenguaje de doble sentido y múltiples comentarios sexuales, sobre todo en el caso de las profesoras. Ante todo ello, los docentes se muestran pasivos porque los alumnos sobrepasan en número al profesor, lo que les da cierta ventaja para actuar colectivamente en su contra. Esa actitud pasiva del docente también es debido a que tienen que rendir cuenta a sus directivos, a los padres de familia y otras autoridades educativas por cualquier cosa que llegue a ocurrirle a sus pupilos en la escuela. Por lo tanto, es el maestro quien tiene mucho más que perder si se engancha en una lucha de poder con el alumno agresor. El docente teme ser reprendido o enfrentar consecuencias legales en caso de responder a tales provocaciones. En cuanto al acoso escolar entre padres a alumnos, es preciso puntualizar que actualmente vivimos en una sociedad donde, por un lado, las familias tienen mucho más en cuenta que la vida escolar de sus hijos va más allá del propio aprendizaje académico, cosa que es muy positiva, pero que a veces tienden a la exageración. Nos encontramos con perfiles de padres y madres que sobreprotegen a sus alumnos, que quieren tener controlado todo aquello que ocurre dentro y fuera de las aulas y que en muchos casos ponen en duda las actuaciones de los profesores frente a los alumnos hasta el punto de no entender las responsabilidades que tienen los alumnos con sus actuaciones. Que la familia estigmatice a los niños y adolescentes en su núcleo familiar es altamente negativo, siendo algunos de los motivos más habituales de estigmatización los conflictos entre padres, conflictos intra e interfamiliares, por problemas de salud del alumno o por algún tipo de necesidad especial debido a algún tipo de trastorno, la identidad sexual o de género, la xenofobia, racismo, religión o política. Sobreproteger a los alumnos en el seno familiar, discriminarlos, usar descalificativos, incitarlos a protagonizar actos de violencia contra sus compañeros para defenderse de actos de acoso, son altamente negativos y son formas de violencia contra los niños y jóvenes en el seno familiar que pueden transformarlos en víctimas o acosadores a nivel escolar. Por lo cual, la comunicación familiar entre padres e hijos, desaprobando y razonando de buena manera con ellos los actos de violencia que hayan cometido o cómo correctamente deben defenderse de los acosadores, haciéndoles saber los valores positivos de la convivencia, incitándoles a pedirle perdón a sus víctimas y resaltando la amistad y la convivencia escolar como fundamentales para que los niños y adolescentes corrijan sus actitudes negativas. Es importante destacar la violencia escolar de padres y representantes hacia los docentes, teniendo presente que los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, de respeto a su integridad física, emocional, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. En este sentido, los representantes, en su afán de sobreproteger a sus hijos, atribuyen toda conducta negativa a enseñanzas docentes y del entorno escolar, cualquier acto de violencia contra sus hijos por parte de los maestros o de cualquier otro integrante de la comunidad escolar es responsabilidad del profesor, y cualquier acto de reclamo o de sanción que el docente directivo lleve a cabo para imponer disciplina por los actos violentos cometidos por los alumnos son utilizados por los representantes para atacar con violencia a los docentes sin dejar espacio para el razonamiento, el equilibrio y la justicia, por lo que el docente se convierte en blanco de ataques por parte de los representantes y los mismos alumnos, afectando negativamente la personalidad del profesor como docente y como ser humano. Así, la violencia entre el personal docente se aprecia en todos los actos donde los docentes son sometidos por otros docentes a actos de discriminación, dañando así su autoestima, ya sea por su inclinación sexual, su género o debilidad, la edad, el desarrollo mental o mal desarrollo corporal, su condición social, desarrollo académico, desempeño profesional o cualquier condición que pueda causar limitaciones y que por esto los otros maestros o profesores lo desprecian. Los actos de violencia entre los docentes responden en el fondo también a la competencia entre los profesores por las escalas de poder en el centro educativo, asumiendo la descalificación como medio para autocalificarse El acosador, además, utilizando los ataques que recibe determinado docente por parte de sus alumnos, presionan al profesor, que es víctima de ello, a fin de que imponga mediante actos arbitrarios su poder sobre los alumnos acosadores, con lo cual genera actos de violencia contra estos y contribuye así a agravar el problema. Finalmente, las acciones preventivas, educativas y correctivas deben levantar conciencia en todos y cada uno de los actores ya mencionados, con propósitos bien claros, definidos e integrados, si queremos que este tipo de hechos en el entorno educativo desaparezcan. Muchas gracias.